Claro que sí, pero hablaste de Martín Leiva y tenemos en línea ya telefónica a su representante, Claudio Villanueva. Ah, ¿qué haces, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo te va, Fabián? Buenos días. Bien, bien. Gracias por atendernos, como siempre. No, por favor. Claudio, bueno, justamente hablábamos de Platense y la buena victoria frente a Argentino. Contamos un poco que hubo una charla concreta, ¿no? Para un ofrecimiento de Platense para con, bueno, con vos, para con Martín Leiva. Queríamos saber un poco cuál era el futuro de Martín, ¿no? Mira, lo primero que te quiero decir, yo que soy muy crítico siempre, que me llamó la atención y para bien el nivel de la dirigencia de Platense. Realmente lo digo porque me pareció, hablé con dos o tres personas de ellos, gente sumamente peor, inteligente, bien, la verdad, realmente me parece que la llegada de esta gente, que también creo son todos jóvenes, le va a hacer bien a nuestro básquet. Tuve una oferta el día martes de parte de ellos, si tuve una conversación el martes, tuve una oferta el día miércoles, un poco corta, pero yo les dije a ellos que, bueno, que hoy no había nada más entre manos para Martín, que si me daban unos días y no había ninguna otra posibilidad, yo lo volvería a llamar, para sí o para no, para seguir conversando, ¿no? Pero por ahora digamos que eso está un poquito frío, pero quiero remarcarlo, me pareció gente muy viola, muy bien. Bueno, y con respecto a los rumores que hay con Boca Juniors, ¿tuviste alguna charla formal, concreta? No son ningunos rumores que hay. Yo hace cosa de un mes y medio hablé con la gente con respecto a Martín. En aquel momento ellos me manifestaron que iban a jugar con dos extranjeros. Listo, se acabó la conversación. Anoche sí tuve un acercamiento porque me llamaron para decirme que ellos se les había caído, incluso por el tema este del dólar, la posibilidad de traer un extranjero, y que en el día de hoy seguramente me llamarían para tener una primera conversación. Pero por ahora nada. O sea que no fueron rumores, desde aquel momento de acá no fueron rumores, se había caído, digamos, estancado la negociación por este tema de los extranjeros, y ahora se volvió a reflotar, y seguramente entre hoy y mañana puede haber novedades. Sí, me dijeron que el día de hoy se iban a comunicar conmigo. Me llamaron anoche para ver en qué situación estaba Martín, le dije, bueno, que estaba libre, les conté la charla que había tenido con la gente de Platense, porque no tengo por qué ocultar nada, y bueno, quedaron en llamarme en el día de hoy. Entonces, en aquel momento, hace un mes y medio, te digo, fue antes de viajar a China, la idea de ellos era otra, y bueno, me había quedado en la nada. Y ahora, bueno, hoy, si me llaman el día de hoy, veremos qué posibilidades tiene. Bueno, ojalá que llegue a un puerto con uno o con otro para que pueda jugar Martín y para que los equipos tengan un jugador de las características de Martín Leiva. Eso por un lado. Y por otro, bueno, te reuniste con, o fuiste a almorzar con, o te juntaste con Luis Scola. Sí, Luis. Como lo haces habitualmente. Pero, Luis, más allá de un representado, mi amigo, mi sobrinito, qué sé yo. Sí, estuvimos charlando y bueno, estamos viendo, es muy probable que en estos días puede haber una resolución con su futuro. Él decidió jugar y bueno, estamos analizando alguna cosita que está dando vuelta. O sea que el título es que Luis Scola decidió jugar. Pero yo sí, si querés, y me parece que es lo más importante. Sí, claro que sí, que es lo más importante. Eso, Luis tiene ganas de jugar, y además sabe que él le va a servir óptimamente para su preparación, ¿no? para llegar a los juegos. Bueno, eso es una buena noticia, es una buena noticia. A ver, de lo que hablaste con él, obviamente no me vas a contar lo que resolvieron, pero ¿para dónde estaría rumbeando? O descartemos cosas. ¿Él podría jugar la Liga Nacional de Básquetbol? Quedemos hasta ahí. Yo lo único que digo de la Liga Nacional permanentemente es que la única institución que me hizo un llamado y se lo tomó con respeto es Boca, pero también saben que hay otros pasos intermedios, y de no haber una cosa que lo satisfaga totalmente a Luis, podríamos volver a conversar. Respetamos el tema de Boca, porque le respeta, pero por ahora no hay ninguna conversación iniciada. Está bien. Y con respecto a porque hay ofrecimiento y hay rumores, y hay interés después del estupendo mundial que tuvo Luis, es como que si uno dijera, bueno, Luis, Si le faltaba algo, ¿no? Ha vuelto a revalorizar su carrera y podría jugar 10 años más, ¿no? Después de lo que hizo en este último mundial, digo, debe tener ofertas de varios lugares concretas, ¿no? Sí, hay, a ver, estamos hablando de un figurón, entonces hay, siempre se manifiesta el interés, te llaman, manifiestan interés, después viene la otra parte a ver cómo pueden hacer la ingeniería económica. Entonces, por ahora, estamos esperando algún tipo de novedades y después Luis analizará y decidirá él cuál es la que más le conviene. Pero lo más importante, creo que es lo que te dije y que vos lo resaltás, que es él decide seguir jugando porque se apunta también obviamente a Tokio, y yo tengo esperanza de que va a ser un lugar de primerísimo nivel. ¿Es utópico pensarlo otra vez en la NBA? No sé, tal, qué sé yo, viste, hemos leído, yo también he leído cosas de la NBA, he leído una declaración de Danny Ainge, que lo iba a tener en Boston, pero no sé más nada que de eso. Ahora te imaginas que si la NBA viene, también sería fantástico para él, ¿no? Pero yo lo que he leído es cosas que, lo como decía Fabián, lo han revitalizado. Qué sé yo, para mí es una cosa normal lo que habla de esa manera, pero bueno, hay cosas que han aparecido que dicen de la NBA, pero oficialmente nada. Claudio, gracias como siempre por responder, muchísimas gracias, en serio. Bueno, les mando un gran abrazo. Ahí está Claudio Villanueva, bueno, hablando un poquito de, un poquito no, nos contó bueno, la gran noticia es que Scola va a seguir jugando. Sí, sin lugar a dudas. Por más que uno podía suponer que esto iba a ocurrir, pero la gran noticia es que Luis Scola sigue jugando, que va a tratar de buscar el mejor lugar posible para llegar en perfectas condiciones a Tokio 2020.